Bienvenidos al episodio 168 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el descongelado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Supongo que eso de descongelado implica el por qué me siento como fuera de tiempo. ¿168? Sí, justamente iba a decir que apareciste en un museo en, creo que en Rusia, te sacaron de Siberia o algo así, ¿no? No estoy seguro de qué línea alterna me estás hablando, Esteban. No, era a propósito de algunos problemas domésticos que me contaste. Ah, sí. Sí, fue fin de semana atareadito y cansado. Sí. Ok. Beto, mientras la gente se sigue preguntando por qué estarías descongelado por un problema doméstico, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas en esta edición extra corta del podcast de Comic Verso? Me parece bien. ¿Por dónde empezamos? Partamos por Discord, que me parece que por Twitter no hay casi nada. Okay, hay unos poquitos, pero no mucho. De donde nos habíamos quedado pendientes la vez anterior, empezamos con... Ah, caray. No, guardé la pregunta y no guardé quién la hizo. Esteban, ¿por qué no te gusta Brian Azzarello? ¿Qué te desagrada de su obra? ¿Por qué no me gusta Brian Azzarello? Mira, la pregunta la hizo Arturo López. Considero que a Brian Azzarello no le gustan los cómics de superhéroes y lo manifiesta de una forma, con una escritura que es excesivamente cínica y pedante, y creo que él muchas veces, o yo me siento así leyéndolo, tal vez sea un problema mío, no lo creo, expresa su desdén y su desprecio hacia el lector de cómics de superhéroes, tratándolo de idiota en el cómic que está escribiendo, de una forma de la que la persona no se dé cuenta. Caso en cuestión, su época en Wonder Woman, que no digo que la historia en sí sea mala, pero la forma en la que rechaza y reconstruye los mitos de Wonder Woman, que terminan derribando al personaje, aunque a todo el mundo diga, ay sí, Wonder Woman de Brian Azzarello y Cliff Chang, termina desmoronando un poco las bases del personaje, en mi opinión, en cuanto a la construcción arquetípica dentro del cómic de Wonder Woman. Y creo que ese tipo de cosas son comunes al resto de sus cómics con superhéroes. Entonces, como no me gusta que me traten de tonto, porque sí, no me gustan los cómics de Brian Azzarello. Sí, a mí me queda la impresión de que más bien cuando hace cosas de superhéroes es o porque le ofrecen un buen trato económico o nada más porque es necesidad de DC de tratar de usar uno de sus nombres más exitosos en proyectos de alto perfil. Sí, como digo, no me puedo sacar esa impresión de que siente un desdén mayor hacia tanto los cómics de superhéroes como sus fans y se trata de reír disimuladamente de ello. Y me parece que esa es una mala actitud. Abordando cualquier obra, si no la quieres hacer, no la hagas, pero no tienes por qué reírte del público al que está dirigida. Sí, yo más que falta de respeto, que lo odie o lo menosprecie, creo que simplemente no le interesa. Sí, pero que no interesar podría traducirse simplemente en... dejarlos pasar, pero insisto. Un trabajo mediocre, pero no es que haga necesariamente un trabajo mediocre, pero sí un trabajo que tiene ese tipo de característica. En mi opinión, nuevamente, en mi opinión. Ok, después vamos con Tio Coy, que nos dice, platiquemos de Love and Rockets. Mira, esto es muy fácil, es muy simple. Todo empezó el día que Peter Murphy decidió que quería hacer una carrera solista. Entonces esto dejó al resto de los integrantes de Bauhaus con la disyuntiva de, ok, ¿qué hacemos? ¿Nos rentamos como músicos? ¿Armamos un proyecto distinto? ¿O nos quedamos todos juntos? Optaron por esto último y fundaron Love and Rockets, excelente banda de rock del mal llamado alternativo. Ok, Beto. Creo que se refería a otra cosa, pero sigamos con otra pregunta de Tio Coy. ¿Por qué Lemire está tan pero tan cañón? ¿Cuál es su obra favorita? No sabría decirte cuál dentro de todas, pero hay muchas que me gustan y de Lemire hablamos bastante seguido, así que no sé, voy a tirar Underwater Welder últimamente, podría ser esa. Y ¿cómo se llama esta de ciencia ficción que hizo en el espacio? No me puedo acordar ahora. ¿Trillium? Trillium, ahí tienes. ¿De cuál te acordaste tú, Beto? No, pues yo me acuerdo de muchas, pero volvemos a lo mismo. Tanto tiempo que tiene Tio Coy escuchando el programa haciendo preguntas y no sabe que no me gusta responder con absolutos. A lo mejor hoy digo Trillium y mañana despierto pensando que es Sweet Tooth y pasado mañana de Underwater Welder o no sé, cualquier otra cosa. Entonces, no sé, a mí me parece que es un escritor con muchísimo trabajo de gran nivel. Y lo que más me gustó de lo que he leído últimamente fue Royal City, que la comenté hace ya el año pasado, creo que fue acá en el podcast, y hablé bastante de ese cómic, así que si no escucharon ese podcast, vuelvan y escúchenlo. Ok, Arturo López, ¿Lemire tendrá clones que le permitan producir tanto y tan bueno? Mira, lo que ha dicho Jeff Lemire, aparte de que es prolífico, es que nosotros vemos el trabajo en la medida en que se va publicando, pero no es que lo esté haciendo todo al mismo tiempo. Muchas cosas las trabajó antes o las estaba dibujando mientras hacía otros proyectos. Entonces, en un momento dan la impresión de que está sacando, no sé, 7 títulos, pero varios de esos trabajos los había escrito antes o los había dibujado antes, etcétera. Entonces se da esta situación de que a pesar de que es muy prolífico, de repente se acumula mucho trabajo que aparece en el mismo momento. Más allá de eso, creo que efectivamente es un tipo que de alguna forma encontró cómo producir a un nivel de calidad superior en un volumen enorme de trabajo. No hay mucha gente que pueda decir eso. Sí, yo pues sospecharía de los clones si estuviera escribiendo y dibujando todo. Al no ser ese el caso, creo que eso ayuda también a que sea tan prolífico, ¿no? Ahí te das cuenta de repente cómo está la carga de trabajo, porque de repente escribe muchos títulos simultáneos, pero no dibuja nada. Y cuando está dibujando algo, sí disminuye la cantidad que lo está escribiendo. Entonces, pues más bien es eso, sea improlífico, muy organizado, más allá de otra cosa. Se te pasó una pregunta de Tío Koi, pregunta: nunca aprecié a Braveful hasta hace poco. ¿Estoy mal? Yo le respondí: mejor tarde que nunca. Sí, no es que se me haya pasado, lo que pasa es que recorrí la de Arturo para que quedaran juntas las de Lemire. Ah, ok. Y respecto a eso, no podemos decir que está mal, porque dice que ahora ya lo aprecia, entonces estuviste mal, ya no lo estás. Sí, te corregiste. Justamente. Después el Arturo mismo Tío Koi. Ok. Sí, porque seguía la otra de Lemire, ¿no? Entonces, ahora de Tío Koi, recomienda leer War Games de Batman, ¿es interesante? Es de Arturo López, pero no la recomiendo. No es mala, pero por otro lado es de estas historias que es más lo que destruyen a Batman que lo que colaboran en el crecimiento del personaje. Es de la época en que DC estaba un poco empecinada en la autodestrucción, en la época de Identity Crisis y otras bestialidades por el estilo. Así que no, yo no te la recomiendo. No es mala en sí, en abstracto, pero creo que a efectos de largo plazo del personaje es una historia de la que tuvieron que desprenderse rápidamente porque puso demasiado asterisco en la relación de Batman con sus sidekicks, sus numerosos sidekicks. Sí, a mí no me parece mala, pero creo que es muy dispareja, ¿no? Porque un prólogo que fue en, ¿qué? Como 4 o 5 partes, luego dividieron la historia en 3 partes que eran como de 8 o 9 capítulos cada una, entonces terminas leyendo una historia como de 30 cómics a lo largo de 3 meses, que tiene algunas buenas ideas, pero no termina de ser buena. Entonces, si eres fan muy clavado de Batman, puede que valga la pena, pero sobre todo dependiendo de qué series estuvieras leyendo, hay series muy buenas ahí, hay series muy malas, hay series que no venían al caso, y hay cosas que te las metieron como partes del crossover con Calzador. A lo mejor si fuese una historia que corriera 12 partes en total, quizás funcionaría de mejor manera y con un solo equipo creativo. Pero sí, me parece que sin ser mala, se siente mucho más larga de lo que tendría que ser. Sí, y tiene dibujantes buenos, pero no recuerdo ninguno extraordinario. Y otra cosa, mira, pensándolo, la única historia que se me ocurre que es parecida, no exactamente, pero es parecida, es Titan's Hunt, que es una historia del 91, más o menos, de los Teen Titans, escrita por Mark Wolfman con dibujos de Tom Grummet, que en sí es una historia entretenida, pero termina destruyendo a los Titans. Esta es una historia que destruye la relación de Batman con varios personajes, con Stephanie Brown, con... se me olvidó el nombre de verdad de la otra Batgirl. Cassandra Cain. Cassandra Cain. Y pone varios problemas en la relación con Tim Drake y con Dick Grayson. Entonces... tuvieron que desandar todas esas cosas porque la relación ahora está más establecida en términos de una familia disfuncional, pero más bien con sentimientos positivos. Ahí era derechamente Batman un psicópata. Entonces esa construcción de Batman funcionó por un tiempo, pero creo que esa es una historia que forzó, que casi rompe al personaje, por lo menos por un periodo de la publicación, y tuvieron que desandar ese camino. Que, insisto, es muy dispareja, porque así como tienes cómics escritos por Bill Willingham, Ed Brubaker o Greg Rucka, por ahí estuvo el regreso de Devin Grayson, que no fue lo mejor, y había otros dos o tres escritores involucrados. Anderson Gavrich, ya no estaba Greg Rucka, Beto. ¿Ya no estaba? ¿Estás seguro? No estoy seguro, pero diría que sí. Okay, porque yo diría que War Games artistas, es 2003 y ya se había ido Rucka. Casi, de los casi artistas, seguro. Recuerdo que al menos un par de partes las dibuja Sean Phillips, hay cosas de Giuseppe Camuncoli, estaba también por ahí Paul Gulacsi, y si no mal recuerdo, Brad Walker también dibujó un par de partes. Entonces sí, el problema es que es eso, como fue un crossover en toda la Batifamilia, el resultado es muy disparejo. Brad Walker no creo, Beto, pero sí recuerdo que estaba, por ejemplo, ¿cómo se llama? Creo que estaba Freddie Williams y estaba Ramón Bax, estaba Pete Woods. Sí, Pete Woods y estaba otro dibujante que es un Tom Derenick. Es un asiático canadiense. Tom Derenick. No, que no recuerdo. Debe ser Poli, ¿no? No, pero bueno, no es uno de los grandes cómics de Batman. No, para nada. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y pasando a la siguiente, ¿de dónde nace el término cheesecake? Lo tuve que buscar, Beto, porque no lo sabía, ¿sí? Yo lo busqué hace mucho, pero me acuerdo. Ok. Y la teoría que más me gustó de todas las que encontré sería que, como en las fotografías de cheesecake, estas fotografías seductoras que se tomaban modelos con poca ropa mostrando la ropa interior, generalmente usaban medias y portaligas, la parte superior de la media tiene así una cinta, una franja de un color, de un solo color, y eso se asemeja a la textura de un pastel, de un cheesecake. Así que sería ese el motivo por el cual se les ocurrió ponerle ese nombre. No, yo lo que recuerdo es que había alusiones a que incluso desde muchos años en el pasado se usaba esta referencia, que si lo piensas bien, pues es una alusión sexual muy muy simple, porque piensas en el sexo como poste, ¿no? Entonces, recuerdo que el uso más viejo que encontraba del término es que en Inglaterra, cuando Oliver Cromwell prohibió que hubiera prostitutas en Londres y las expulsó a todas de la ciudad, había poemas populares de la época que tenían líneas como diciendo que lástima que por un mandato perdamos todo nuestro cheesecake y tartas, haciendo alusión a que las mujeres que se dedicaban a dar servicios sexuales y fueron expulsadas de la ciudad. Entonces creo que hay, por ahí va una, y la otra creo que hay muchos paralelos entre que cuando son mujeres utilizas cheesecake, justamente con esta idea de que es algo dulce y lo ves como un postre, y que para hombres se utiliza beefcake, refiriéndose a carne. Entonces creo que va mucho por ahí, y está también por ahí una noción de que un fotógrafo de modas de Nueva York a inicios del siglo pasado, mientras le tomaba fotos a una modelo, una ligera ventisca le levantó la falda del vestido y él expresó: por Dios, esto me gusta más que el cheesecake, y eso que el cheesecake es mi postre favorito. Y al parecer eso se popularizó entre algunos fotógrafos y modelos de la época. Entonces pues es algo que más bien se va dando por uso, pero yo creo que en términos generales tiene mucho que ver con la idea de ver al sexo como un postre. Ok. Un afternoon delight, por ahí, ¿cómo se dice? Por ejemplo. que también es un término que se usa con esa otra implicación. Ok, mira, en Wikipedia dice que están Brubaker y Rucka, pero no sabría decirte en qué número estaban. Estoy buscando es y que no Brubaker lo encuentro. Brubaker debe ser todavía en Catwoman, ¿no? Porque es esto, los números 30 y algo de Catwoman. Mm. Y Rucka me imagino que todavía estaba en Detective, por ese mismo entonces. Puede ser, sí. Tiene sentido lo que dice Beto. Digo, yo recuerdo vagamente, digo, no podría asegurarte exactamente cosas de los grupos creativos, pero si ya no estaba Rucka, fue justo después de que se fue. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso pasamos con JJ2049. Días después del DC Fandom, ¿qué les gustó más? ¿Qué les gustó menos? Eso ya lo comentamos en el programa pasado. No fue parte de las preguntas, sino de los comentarios y más aparte. Y nos dice que de plano lo que no le interesa es Shazam. Ni vio el panel y no piensa verla cuando salga. Miren, yo cuando vi de nuevo Shazam no la encontré tan mala, o sea, tiene estos johncismos que me desagradan, pero por otro lado creo que en términos bien generales es más o menos fiel al espíritu del personaje. Sí, lo que encuentro digamos, más cuestionable esta interpretación de que sea como más un delincuente juvenil, medio pícaro, que un niño recto y que trata de salir adelante. Pero por otro lado, no tiene nada de malo mientras el espíritu del personaje sea bien intencionado. Así que está bien. En términos generales, estuvo. No es de las peores películas de DC, para eso están las de Snyder. Yo todavía no la veo. Está en mi lista y siempre por una u otra razón termino por ver algo más en vez de verla. Algún día la veré. Diría que es mala. Es mala, pero no es una traición al espíritu absoluto. Una traición absoluta al espíritu del personaje. Una traición parcial al espíritu del personaje. Ok. Y entonces, pasando a lo que sigue, nos encontramos con Emmanuel 386, que dice: ¿podrían hablar un poco de la revista Wizard? La recuerdo en los 90, cuando veíamos precios y artículos. Mucho no puedo hablar de la revista Wizard, porque la revista Wizard acá, recuerdo que en algún momento apareció, creo que la publicó Columba, pero Columba estuvo brevemente publicando cómics en Chile, debe haber durado unos 6 meses, un año. Aparecieron los X-Men de Jim Lee, ¿qué más era? Punisher de Jim Lee, el Spider-Man de Todd McFarlane. Y me falta otra serie. En fin, fueron de las más populares de los 90, pero aparecieron acá en Chile, debe haber sido el 95 tal vez, por ahí. Y creo que publicaron la Wizard brevemente, deben haber aparecido unos 2-3 números. Y acá se conseguía de vez en cuando algún número en inglés y algunas ediciones, no recuerdo si eran mexicanas o españolas de la Wizard, pero no tuvo ninguna relevancia para mí. Tenía un amigo que la coleccionaba porque le gustaba ver el tema de las figuras de acción. Tengo un amigo que en esa época la coleccionaba. No la coleccionaba, sino que de repente encontraba algún número, se lo compraba y a veces me prestaba alguno. Pero a mí nunca me gustó demasiado, así que no le presté mucha atención. Yo cuando me conseguía alguna revista, generalmente buscaba la Comiqueando y la Dolmen. Esas eran las revistas de cómics que trataba de comprar. Ok. Y yo sí compré durante mucho tiempo la revista. Creo que terminé haciéndolo más por costumbre que por otra cosa, porque en realidad no me parece que fuera buena. Él menciona, por ejemplo, las listas de precios. Eran listas de precios inventadas. De repente había cómics que se había retrasado la salida y encontrabas en la lista de Wizard que ya iban, según ellos, 5 números publicados y todos estaban hot porque todo el mundo los estaba buscando y estaban caros. Entonces recuerdo que durante 3 años te costaba entre 25 y 50 dólares el número 1 de Wetworks, cuando el cómic todavía no existía. Entonces era una burla la lista de precios de Wizard, que además, más que tener artículos, tenía publirreportajes. Tal cual se dedicaban a hacer promoción a los lanzamientos de Marvel, DC e Image, y creo que son la clase de cosas que los ves en retrospectiva, y todos esos tenían que haber llevado un cintillo en la parte superior que decía inserción pagada, porque en realidad no eran artículos, era material promocional. Entonces yo hace un par de años opté por todas las revistas que tenía, que eran, no sé, unas entre 120 y 140 revistas, calculo. Decidí que las iba a regalar y de hecho le debo entregado como la mitad a Lyoko de la Covacha, que fue quien, cuando dije que no quería las revistas, dijo: si no las quieres, en mi casa pueden tener un hogar. Y entonces cada que nos veíamos le llevaba 10 o 12 revistas, pero ya después por distintas situaciones dejamos de frecuentarnos y no le pude entregar todas, pero fue una revista que honestamente me parece que era bastante malita. Había cosas rescatables, de repente algunas de las columnas de lecciones y consejos de dibujo, una que otra entrevista, y muy muy rara vez algún artículo, pero había revistas con mucho mejor calidad de contenido que nunca gozaron del éxito adecuado para mantenerse. Estaba la Overstreet Fan, estaba la Comic Scene, y estaba también la de, ay, ¿cómo se llama? La de Electronic Games Monthly, tenía una, era Hero Illustrated la otra. Esas, además de un par de revistas de bastante más precio, pero que eran muy buenas, que era la Tripwire, que era, al menos parte del staff eran ingleses, y había una que se publicaba en papel periódico, que en términos de noticias quizás era la más completa, que se llamaba Comics International. Entonces, por donde quiera que buscaras, había mucho mejores opciones que Wizard, pero Wizard, como era la que sacaba los temas de moda y de repente te tenía insertos que subían de precio, pues fue la que se mantuvo, pero sí me parece que era una revista bastante, bastante malita. Incluso las dos que tú mencionaste, que creo que son argentinas las dos, o son argentinas y española, la Comiqueando y la Dolmen, son la revistas. La Comiqueando es argentina, la Dolmen es española. son revistas mucho mejor hechas y con un nivel de calidad muy superior al de Wizard. Yo de todas las revistas que tengo de cómics, que debo tener unas, no sé, 300, 400 revistas, todas ellas son mucho mejores que la Wizard, y por eso decidí que las Wizard no merecían estar guardadas en el mío. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Eliezer, ¿Rob Liefeld es a los cómics lo que Zack Snyder es al cine? Es que ve interesante que la obra de Zack Snyder se convirtió en un tótem para una parte del fandom y hasta el día de hoy genera discusión. Algo que películas más exitosas en crítica o recaudación no generan, como por ejemplo Avatar. ¿Qué piensan de obras que se convierten en tótems culturales, como Black Panther? Uf, demasiadas cosas. No, creo que Rob Liefeld no es a los cómics como Zack Snyder. Creo que la presencia, creo que a pesar de todos los problemas y todas las tonteras que ha hecho Rob Liefeld, no tiene una presencia ni una visión del mundo tan tóxica como la de Zack Snyder. Yo creo que sí, pero como la tiene en un mundo mucho más pequeño, más es mucho ingenuo. Más tiene menos. Exactamente. Ese es el punto. Creo que sí tiene el potencial de ser igual de tóxica, pero es mucho más ingenuo porque es alguien mucho más egocéntrico. Todo lo hace que gire hacia él. Y menos y no está pensando en... A pesar de que no considero, exacto, a Zack Snyder muy inteligente, pero tiene un entusiasmo infantil, diría que una persona que creativamente podríamos acusar de inmadura, a pesar de que frecuentemente dice, no, si Rob Liefeld es como Jack Kirby, mira la cantidad de cómics que creó y la manera en la que saca las ideas y tiene este entusiasmo infantil. Y eso, todas son afirmaciones parcialmente ciertas, pero no lo puedes comparar con Jack Kirby, derechamente. O sea, no. El nivel de entrada, no hay nada creado por Rob Liefeld que no sea derivativo. Todo es una imitación de algo más. Y la profundidad de sus creaciones es tanto como la del papel en el que están impresas, así que no tiene. Es un adolescente haciendo cómics para él y sus amigos, y por alguna razón se volvió popular. En cierto sentido, el único paralelo que veo entre Snyder y Liefeld es que es talento muy por debajo de la media que goza de gran popularidad en cierto sector del público. Ese es el punto en común que veo entre ambos. Y lo otro respecto a lo del tótem cultural, creo que es un error considerar que alguna película de Zack Snyder califique como tal, porque ninguna de ellas tiene la suficiente cantidad de ideas o trasfondo que le den un valor cultural. Entonces, el hecho de que sea popular en cierto sector del fandom, que había que aclarar que ni siquiera es un sector tan grande, es un sector muy vocal y que se ha comprobado una y otra vez que son tipos que se abren 20, 40, 50 cuentas falsas en Twitter y Facebook para hacer eco a sus propias ideas, porque los números ni de recaudación, ni de vistas en servicios de streaming y demás, no hay números que sustenten el que Snyder sea tan popular como algunos dicen que es. Entonces, esa es una. Y la otra, no lo puedes comparar con algo como Black Panther, porque Black Panther tuvo un impacto sociocultural y económico y hasta cierto punto político en un sector muy importante de la población, no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Entonces, tratar de darle esta idea de lo del tótem cultural es un término que nunca me ha gustado. Y creo que implica cosas que no siempre aplican a cualquier cosa que se produce en el entretenimiento y se usa de forma casi tan libre como cuando dicen visionario. Creo que se exagera en ese punto, pero las películas de Snyder son cosas que a nivel cultural no ofrecen nada. Entonces ahí es todavía más grave que se utilice un término como tótem cultural, porque en realidad no aplican. Y es una falsa equivalencia. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, personalmente no te guste Black Panther, no sé si es el caso, pero digamos que es así, no tiene que ver con que la película tenga algún problema en sí. Esa película diría que está muy bien hecha y no tiene grandes problemas, pero para una población, para un porcentaje alto de la población, tiene características redentoras, porque es una película que les permite verse reflejados a sí mismos de una manera muy positiva, y eso es algo de lo cual lo estaban pidiendo hace décadas, si es que no más. Entonces, el hecho de que una industria que le interesa el dinero, le debiera interesar también ese porcentaje amplio de la sociedad que no se veía reflejado en el producto que estaban haciendo. Y Black Panther fue capaz de encontrar esa forma de conectar con ese grupo y sin alienar a nadie más. No creo que haya gente, yo no soy uno de ellos y espero que nadie más lo sea, gente que vio Black Panther y dijo, esta película es para negros, no me interesa. Si eres de esas personas, probablemente eres un Snyder Bro también o un Comic Skater, se me ocurre. Es poco probable que una persona medianamente sensata haya tenido esa reacción. Entonces es una película que, por un lado, le dio ese escape, esa posibilidad de verse reflejado a sí mismo, a ese sector de la población, pero que además es un puente con el resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad que no tiene esos afanes destructivos respecto de otra gente, también la puede disfrutar. Y en el caso del trabajo de Snyder, creo que ha sido, como pude responder un poquito en el Discord, ha sido tomado como un ejemplo de un nicho de la sociedad muy, muy segregado, pero por motivos, diría yo, correctos. O sea, más que correctos. Nadie los está obligando a segregarse, se están autosegregando porque están tratando de defender un territorio, por decirlo de alguna forma, en términos alegóricos, que sienten que les pertenece, una forma de ser, una forma de entender las cosas que piensan que es la correcta y que cómo deben ser y cómo deben quedar las cosas. Y no están haciendo oídos de reclamaciones que son legítimas y correctas de un porcentaje mucho más amplio de la sociedad, y están tratando de, por un lado, victimizarse y por otro lado, representarse a sí mismos como una facción mucho más grande de lo que son. Entonces han tomado estas producciones, creo yo, como una bandera, como una expresión de algo que les satisface, que es lo que les gustaría que fueran las cosas, qué sé yo, los han endiosado mucho más allá de lo que corresponde. Y cuando te pones a discutir, y yo lo he hecho, cuando te pones a discutir con Snyder Bros. Respecto de las películas, o sea, la profundidad de argumentos es escasa. Sí, es gente que no sabe de historias, no sabe de cine, y se reduce a, es que está muy cool. Es lo más que te pueden decir sus películas. O yo le encuentro muchas lecturas cuando le dices, sí, pero son todas idiotas. Ah, no, pero es que yo les encuentro profundidad. Y no. O sea, ya no quiero pensar más en esas películas, ya he pensado demasiado. Escribí mucho, he hablado mucho de esas cosas, entonces no más. Beto, creo que debemos pasar a la siguiente pregunta, aunque en realidad creo que es hora de hacer una pausa por la causa y comentar algunos cómics. Ok, nada más, esto que no es pregunta, nada más para darle salida, Roberto82, que en el programa anterior mandó una pregunta para que le recomendara cosas de horror recientes y que no fueran de casi cualquier editorial, aclara que en realidad no quería una pregunta, nada más quería confirmar un sesgo que tenía, porque se puso a buscar y encontró que no había horror producido en otras editoriales. El etcétera sí incluía todas las que yo pensaba. Entonces nada más era para quejarse que no encontró nada bueno en editoriales distintas a esas. Okay. Pero eso significa que sí le gusta el horror de esas editoriales que ibas sí, a mencionar. Sí, le gustan historias que hay ahí y no ha encontrado cosas buenas fuera de esas. De esas y de las otras que yo mencioné, que dije que sí las incluyen en el etcétera, entonces no había nada que comentar. Dice que sí, justamente ese era su punto, que otras editoriales no hacen cómics de horror, pero también me parece que hay editoriales que no están obligadas a hacer cosas de horror y hay quienes hacen horror para públicos distintos, entonces pues creo que más bien es una pregunta que no era pregunta. Nadie está obligado a producir nada en particular, así que busca el género que te gusta en la editorial que te lo ofrece y en la que no, déjala tranquila, no tienen por qué dártelo. Justo, eso mismo. Entonces, pasando al tema de los cómics, ¿qué leíste esta semana? Leí Plunge, que es un cómic de estos de Joe Hill, que estaba publicando DC, que eventualmente pasaron al sello Black Label, ¿no? Sí. Básicamente, después de que paró la primera oleada, lo que hicieron fue decir, ok, sí, tenemos algunos proyectos de horror, pero van a ser todos como dentro de Black Label y desaparece el subsello de Hill House Comics. Ok. Y Hill House Comics publicó Plunge por Joe Hill y Stuart Immonen, que es una miniserie de 6 partes de horror clásico, con elementos lovecraftianos, diría yo, pero también tiene elementos de ciencia ficción y de... Sí, no, ciencia ficción y horror, no más que eso. Específicamente trata de una nave que desapareció en los años 80 y que sorprendentemente reaparece en la actualidad, digamos el año 2019-2020 cuando se publicó este cómic. Es un barco que se hundió, no se supo más de su tripulación, pertenecía a una empresa que estaba haciendo una investigación científica con afanes comerciales y repentinamente reaparece la señal de rescate de este barco y está perdido en una isla de la Siberia rusa. Entonces, nadie quiere ir allá. Y la empresa, a través de uno de sus gerentes, contrata a Gage y sus hermanos, Russell y Clark, y una serie de marineros que trabajan con ellos en el rescate de cosas. Para que vayan, porque están en un momento de crisis económica. Su último rescate fue un montón de consoladores en un... literalmente, le dedican varios chistes a eso. Encontraron unos containers con consoladores y es lo único que tienen para vender en ese momento. Así que aceptan el encargo y parten a Rusia a tratar de rescatar este barco y la investigación, si es que queda algo. Y allá se encuentran con que están a punto de recibir el golpe de una tormenta y que el barco parece estar a medio flote cerca de la isla. Y que tal vez haya evidencia del barco en la isla. Así que decide parte de la tripulación desembarcar. La tripulación está conformada, bueno, por los hermanos que ya mencioné, algunos marineros y personas que trabajan en esta empresa, específicamente una mujer que se llama Marion, su pareja y un ejecutivo decrépito que me recordó mucho. ¿Cómo se llama el actor que hacía que actuaba en American Splendor, Beto? A Paul Giamatti. Me recordó mucho a Paul Giamatti a pesar de que tiene sus rasgos físicos a grandes rasgos, no específicos. En fin, en la isla descubren que la tripulación de este barco sigue viva, pero está aparentemente zombificada o algo así. Hablan, pero con unas voces guturales extrañas y les ofrecen una serie de regalos. Entonces, de a poco se dan cuenta que hay algo muy extraño con esta tripulación. Actúan, como dije, de una manera muy extraña y lo primero que encuentra uno de los hermanos es una caverna donde hay una serie de números y rápidamente él se da cuenta de que es pi y pi se extiende por esta caverna muy a la profundidad y aparentemente termina, que sería algo que nunca se ha logrado calcular, dónde termina pi, no hay una calculadora que llegue hasta el final de pi, pero estas criaturas, estos marineros, aparentemente habrían resuelto pi. Entonces lo que le ofrecen a la tripulación son un objeto que les permite leer mente, que se lo entregan a uno de los hermanos del barco, que es un Walkman antiguo, pero que le permite sintonizarse con la cabeza de las personas y leerles los pensamientos. Le entregan un objeto a otro de los tripulantes que desata el deseo infinito por poseerlo, al punto de que eres capaz de matar a cualquiera que se te cruce por delante con el que sepa de la existencia del objeto. Si lo exhibes a una persona, no hay otro pensamiento en la cabeza de esa persona que ese objeto. Y el último es un compuesto hipotético, que es el hidrógeno metálico, que se ha conjeturado. Tuve que investigar todo esto en Wikipedia, Beto, porque el cómic mencionaba estas cosas pero no las explicaba mucho. Pero en teoría sería un supercombustible que se encontraría en estado hipotético en algunos planetas extrasolares, específicamente Saturno y Júpiter. Y la oferta es, les damos estas cosas, les damos las soluciones de varios problemas matemáticos que aquejan a la humanidad y que podrían propulsarla hacia un estado de avance científico mayor, o por lo menos a su empresa conseguir grandes beneficios económicos, a cambio de que se sumerjan y abran una escotilla donde nosotros no podemos pasar y necesitamos pasar para poder abandonar este mundo, porque en realidad nosotros somos una especie de 100 pies marino que nos apoderamos de estos cuerpos que en realidad son solo carcasas y queremos volver a nuestro mundo. Así que ahí hay un montón de escenas de los típicos sustos de cosas que aparecen en la oscuridad, cosas que no son lo que son, sospecha de quién será esto, quién será lo otro, quién está poseído, quién quiere esto, quién quiere lo otro, y cuáles son las verdaderas intenciones de estos animales extraterrestres. Así que creo que es un cómic bastante entretenido en términos de horrores. No tiene tanto gore, tiene más horror suspenso. Tiene más suspenso que gore propiamente tal. Y tiene un poco de imágenes impactantes. Lo dibuja Stuart Immonen, así que es glorioso en términos visuales. Lo colorea Dave Stewart, por eso les digo todo. Así que es un cómic que se ve muy bien. Lo que sí es que tengo algunos problemas con este cómic. Uno en particular es que tiene, como están en Rusia, tiene algunos momentos en que aparecen personajes rusos y que sus diálogos están escritos en ruso, con el alfabeto ruso. Entonces yo dije, Joe Hill, maldito idiota, ¿por qué haces esto? Ni siquiera puedo escribir esto con mi teclado para tratar de traducirlo. ¿Qué demonios te pasa? Porque, ¿qué objeto tiene escribir esto en ruso más que tratar de que alguna persona lo ponga en Reddit y lo busque? Que lo busqué y lo encontré. No eran conversaciones tan importantes como para tener que buscarla exactamente, así que te las puedes saltar. Pero, ¿qué objeto tiene ponerlo en ruso en un alfabeto que ni siquiera puedes transcribir como para tratar de traducirlo? ¿Me estás diciendo que no conoces el alfabeto en cirílico, Esteban? No, para nada. Mal. Así yo lo aprendí justamente para poder buscar esa clase de palabras que no entendí. Bueno, entonces no tengo esa paciencia. Dije, esto no es el mejor uso de mi tiempo. Necesito grabar este podcast y terminar de leer este cómic. Así que no lo hice y me pareció que fue cero aporte. Un elemento distractor que cero aporte en el desarrollo de la historia, que no tiene ni un sentido de ser. Podría haberlo puesto en inglés entre paréntesis y habría sido exactamente lo mismo. Así que no veo para qué ponerlo en ruso con abecedario ruso. El otro es que se ve venir el final. Yo lo vi venir por lo menos unos dos números antes de que terminara. Y tiene esta sensación de que se resuelve un poquito rápido. Así que eso podría aportar. Creo que hay mucha construcción, después hay tal vez demasiada exposición. Y al final se siente un poquito apurado y demasiado anticlimático. Tal vez poco satisfactorio. Más que anticlimático, es poco satisfactorio. No es un clímax. Tiene un clímax, existe y resuelve la historia, pero no es satisfactorio en virtud del desarrollo de la historia. Digamos que por la forma en la que pasan las cosas necesitas algún tipo de conclusión que sea más acorde al desarrollo de los personajes y de los eventos, y que los personajes que intervienen reciban consecuencias más directas de sus acciones. Y diría que acá el final es un poco como que va un poco por el costado, como que los personajes reciben sus consecuencias de rebote y eso no es tan satisfactorio, pero no, tampoco significa que sea malo. Así que Plunge de Hill House Comics, publicado por DC por allá por 2019-2020, recomendado. ¿Qué leíste tú, Beto? Y yo leí varias cosas, pero lo que quiero comentar ahora, aprovechando que este será nuestro último episodio publicado en el mes de octubre, es otro cómic que tiene tintes de horror, sin ser necesariamente un cómic de horror. Se trata de Odd Hounds, un título de AWA Studios, como parte de nuestra línea Upshot, que son estos cómics de autor, que en general son miniseries autocontenidas, y en este caso se trata de una historia escrita por Rob Williams y Ollie Masters, con dibujo de Lawrence Campbell y color de Lee Rowridge, y es una historia que es más bien crimen y tiene algunos elementos sobrenaturales que nunca te queda del todo claro si son reales o están en la cabeza de alguno de los protagonistas. Para fines prácticos, la historia sigue a tres mafiosos, que pues a través de flashback descubres que se iniciaron juntos en una vida de crimen, ¿no? Uno de ellos era maltratado por su padre, le pidió ayuda a los otros dos y lo que hicieron fue inculpar a su padre de haber cometido un homicidio para que fuera a dar a prisión. Después de eso adoptaron como su protegido al chico que era maltratado y poco a poco los tres se integraron a alguna organización del crimen organizado, en donde fueron escalando posiciones y en el presente son quienes se manejan y operan todas las operaciones ilícitas en una ciudad que nunca te dan el nombre, pero pues es una ciudad genérica de los Estados Unidos. La historia parte en el momento en el que los tres han encontrado lo que parece el imposible para la gente que se dedica al crimen organizado, una salida, porque resulta que ya tienen pactado con un tipo que empezó a crear su propia familia criminal, que le van a vender su negocio. Es decir, les va a entregar una fuerte suma de dinero y a cambio de eso les van a entregar todos los contactos y las partes de los negocios ilícitos que manejan en la ciudad, que te dan a entender que son varias cosas, pero quizás la parte más importante del negocio es la distribución de drogas. El problema es que las cosas se complican, primero porque tienen un extraño accidente mientras se dirigían hacia la cita y después porque aparece en escena una agente del FBI que desde hace años lo sigue, pero... Y conforme avanza la historia descubres que no lo sigue simplemente porque es su trabajo, tratar de capturar a estos criminales y cabezas de una organización criminal, sino que tiene motivos personales para tratar de encargarse de ellos de una u otra forma. La historia se va elaborando poco a poco a partir de eso. Aprendemos un poquito acerca de quién es el tipo interesado en comprarles el negocio. Aprendemos más sobre el pasado y la relación que hay entre los tres mafiosos en cuestión. Descubrimos que uno de ellos hace algún tiempo que si no se retiró del todo, pues sí se desentendió del negocio, se dedicó a hacer su vida por separado y dejando que los demás se encargaran de administrar todas las operaciones criminales que realizan. Conforme se va desarrollando la historia, entiendes por qué se hizo un lado, qué fue lo que hizo, y entiendes también cuál es el problema personal que tiene la gente del FBI en contra de estas tres personas. Y el tema de los elementos sobrenaturales, pues se da porque siempre ocupa una parte del desierto, que de hecho es la parte que me hace pensar que quizás la ciudad a la que están haciendo alusión es Las Vegas, porque solamente conducen un poco y van a dar al desierto, y la ciudad siempre se ve llena de luces, entonces es muy probable que todo transcurra en Las Vegas. Y pues resulta que el lugar en el desierto que siempre han utilizado para enterrar cadáveres, pues hay muchas imágenes bastante sugerentes, hay una labor muy cuidada de diseño de parte de Lawrence Campbell, que juega un poquito con la iconografía de hacerte paralelos entre los esqueletos que están ahí enterrados y los tres mafiosos, o las tumbas con algunos edificios en la ciudad. Y todo esto se da de una forma que uno de ellos de repente empieza a tener visiones, como que ve fantasmas y cosas por el estilo, pero la historia lo maneja de una forma lo suficientemente ambigua como para que nunca te quede claro si en realidad hay fantasmas o un elemento sobrenatural en juego, o se trata de algo que está ocurriendo solamente en la cabeza de este personaje. El tema es que pues se encuentran en esta situación de que lo que ellos veían como una salida fácil para poder retirarse y olvidarse de tener que estar situando las espaldas todo el tiempo, se complica y se encuentran en una última guerra en medio de la ciudad por quién va a controlar el crimen en la ciudad. Pero en este caso no se trata de otra cosa, sino de o logramos derrotar a este tipo y ver si todavía hay interesado en comprar todo, o nos van a matar. Entonces, todo lleva a una resolución final donde finalmente se juntan todas las partes, el criminal de nueva generación con los tres viejos mafiosos y la gente del FBI, donde finalmente entiendes cómo se dieron las cosas en el pasado que llevaron a que esta gente tomase su trabajo como una vendetta personal contra ellos tres, qué fue lo que pasó entre ellos tres que llevó a que uno de ellos se hiciera a un lado, las razones por las que lo hizo y demás. Entonces es una historia mayormente del género de crimen, bastante bien ejecutada, con un estilo artístico. Yo a Lawrence Campbell no lo conocía, pero tiene uno de estos dibujos muy, muy inspirados en la escuela que se hizo muy, muy popular, este estilo que solemos llamarlo sucio, de jugar mucho con las sombras y tratar de no ser demasiado detallado ni con los rostros ni con los fondos, como que insinuando las cosas a veces más que retratándolas, pero de un modo que sobre todo en el manejo de faciales me recuerda un poco a muchos de los cómics de crimen que dibujaba el propio Brian Michael Bendis cuando empezó su carrera haciendo cómics. Es un cómic que la verdad es que se lee bastante bien. Si son aficionados al género de thrillers criminales, creo que es algo que les va a gustar. Y los toquecitos que tiene por ahí de horror, que no, nunca te aclara qué tienen que ver exactamente con el resto de la historia, funcionan bastante bien, porque aun si son solamente simbólicos y todo pasa en la cabeza de uno de los personajes, a nivel gráfico dan un muy buen pie para hacer transiciones de una escena a otra o justificar eventos que aparentemente eran al azar dentro de la historia. Es un cómic bastante recomendable. Esto se publicó también entre 2019 y 2020. Apareció ya un tomo compilando los 5 números de la miniserie el año pasado, pero es un cómic que si les gusta sobre todo el género de thriller criminal, creo que es algo que les puede agradar bastante. Old Hounds, de Rob Williams y Ollie Masters, con dibujo de Lawrence Campbell y color de Neil Rogers. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a responder las preguntas de Twitter? Me parece bien. ¿Qué tienes por allá? Tengo una pregunta de Diego Bryson. Creo que es pariente de Pivo Bryson, Beto. No sé si cantará también las canciones de Aladino. No tengo idea quién sea Pivo Bryson. No estoy seguro de que así se pronuncie el apellido. Nos lo tendré que aclarar algún día. ¿Cuáles son los mejores cómics biográficos que han leído? A mí se me ocurren dos, Beto. ¿Cuáles? Uno es biográfico y es muy bueno, y es The Fifth Beatle, que lo comentamos acá en el podcast hace bastante tiempo, y de hecho hay un par de reseñas que publicamos en Comicverso también. Yo de hecho recuerdo haber hablado también de eso en cuando trabajaba para Emol, no para el Mercurio, en esos breves 3 meses de mi vida. Y el otro es, ¿cómo se llama? Hokchai, que es una biografía ficticia del mejor artista de Singapur. Pero es biografía ficticia, entonces no sé si cuente como biográfico. Pero es biográfico a pesar de que es falso, o sea, no es un personaje que exista. Si no lo sabes, podrías creer que es real, pero está trabajado como biografía. Y como tal, funciona súper bien. Sí, eso sí. Charlie Chan Hokchai. The Art of Charlie Chan Hokchai, que es este cómic de Sonny Liu que se lo ganó todo hace 5 o 6 años en todas partes. Realmente muy bueno, publicado por Pantheon. Sí, yo me siento recio un poquito a responder eso de forma directa, porque los que retratan un segmento de una vida cuentan como biográficos, ¿no? Entonces, no sé, ahí podríamos incluir Maus, que pues es uno de los grandes clásicos del bueno, medio. Sí. Está Persepolis, está Facts from Sarajevo, está Palestine. Entonces, aquí entrarían también sí, todos los cómics de Harvey Pekka. En el sentido que son fragmentos, son parte. Y Harvey Pekka sí es autobiográfico, pero a la vez comentario. Sí, pero muchos de estos cómics gráficos también ofrecen comentarios. Está también el caso de March, esta serie de novelas gráficas de John Lewis, el activista y posteriormente senador de los Estados Unidos, que habla sobre la búsqueda de derechos civiles y sobre todo de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, que son también muy buenos. Y ya mencioné el de Persepolis, que son las memorias de Marianne Satrapi de crecer en un país musulmán, con todo lo que eso implica para una mujer. Están incluso las novelas gráficas de Reina Telgemeier, al menos 3 de ellas son autobiográficas, ¿no? Y lidian con problemas personales en momentos fijos de su vida, como el momento en el que en la adolescencia le tienen que poner frenos en la boca. Entonces, no sé, hay muchísimos cómics biográficos que son muy buenos. Entonces, todos esos que ya mencioné son muy recomendables, pero hay cientos más. Uno al que le traigo muchas ganas y todavía no lo consigo es el de George Takei, de They Called Enemy, que es la historia de los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa que durante la Segunda Guerra Mundial fueron encerrados en campos de concentración. Pequeño detalle histórico que los estadounidenses tienden a hacer de cuenta como que nunca pasó. Pero no sé. Por eso la amarilla de la Segunda Guerra Mundial. Tal cual. O sea, este es amarillo, no sabemos si es fiel a los japoneses o no. Y no les importaba si eran ya incluso segunda, tercera o cuarta generación así en los Estados Unidos. Eres de piel amarilla y desciendes de japoneses, o no nos importa, incluso son chinos, vietnamitas o lo que sea, campos de concentración, todos. Entonces, sí. Hasta el nombre es una. Sí, nos llamaban enemigo. No, yo lo decía por fiebre amarilla, Beto, pero sí. Sí, pero eso es normal. Ya sabemos cómo se las gastan nuestros vecinos del norte. Tus vecinos, no son vecinos míos, Beto. Están bien lejos. Diego Brisson pregunta, ¿el dibujo de Junji Ito es el único aspecto que hace tan particulares a sus historias? ¿Qué lo hace diferente a lo que vemos en cómics de horror estadounidense? No es lo único. Es el terror psicológico, la forma en la que trabaja las escenas y la ansiedad que te genera dar vuelta a la página. No sé cuántos cómics te generan esa sensación de ¡ah, no quiero dar vuelta a la página! No sé qué voy a encontrar aquí. Porque es la unión tanto del dibujo y estas imágenes impactantes con la forma en la que va narrando esa sensación. Específicamente en el caso de Uzumaki, está el tema de la obsesión de los personajes, la forma en la cual la obsesión del espiral les va comiendo la vida hasta que se mueren, se tratan de transformar en el espiral. Entonces, no es lo único, es todo. Sí, que yo creo que aquí hay un tema, que los cómics, más que dar miedo, creo que son perturbadores, ¿no? Porque juega mucho, un tema muy común en las historias de Junji Ito, más allá de Uzumaki, es algo que encuentras también en Tommy, en su adaptación de Frankenstein, o en sus historias cortas, y creo que son los miedos, miedos y fobias, es siempre a lo que se va, y entonces es muy fácil que encuentres un punto en el que te identifiques con algo de lo que están haciendo los personajes, si no con su situación en general, sí con algún aspecto de esta, y el hecho de que sean historias que parten de lo cotidiano, creo que es lo que los hace particularmente perturbadoras, que es algo que en el cómic de horror americano no se da tanto, porque aunque también es en términos de cómics se orientan mucho más al horror psicológico que a tratar de asustarte, que es algo que yo alguna vez lo comenté, que funcionan como medios distintos, ya que no tengas el apoyo de asaltar más de un sentido a la vez, que es lo que aprovechan cine y televisión, de poder asaltar tu vista y tu oído al mismo tiempo, y en lugar de recaer en eso, te vas un poquito a crear suspenso y tratar de crear esta atmósfera perturbadora a través de la historia que construyes, y es lo que te crea un horror psicológico. Pero creo que ahí también es de repente un tema muy cultural, ¿no? En Occidente la gente es mucho más dada a ser reservada y no exponer sus miedos más íntimos, que creo que eso es lo que hace que las historias de Junji Ito resulten tan viscerales. Son temores propios que una persona cualquiera podría tener, e incluso si abiertamente alguien no lo reconoce, sí logra ver reflejados algunos de sus propios miedos en estas historias, y eso es lo que hace que resulten tan efectivas. Creo que en la ficción occidental, y en particular lo que se produce en Estados Unidos, se trata de abordar los temas de una forma mucho más general, y eso es lo que provoca que no siempre logres ese mismo impacto visceral que tienen las historias de Junji Ito, como esto que mencionas, que llega un momento en el que estás tan tenso con la historia que ya temes ver qué es lo siguiente que te va a mostrar. Redrom pregunta: creo que no han hablado de la serie de Doom Patrol. ¿La han visto? ¿Qué les ha parecido? ¿Por qué creen que no se habla mucho de la serie? Saludos y buenas vibras desde Temixco. Yo no la he visto, mayormente porque yo le agarré un poquito de animadversión a todo lo que tuviera que ver con los derivados del Arrowverso. Entonces me han dicho que esta es buena, pero la verdad es que nunca encontré el momento para entrarle. La serie lleva muy avanzada para cuando finalmente llegó HBO Max y sigo pensando si vale la pena meterme ahí. No sé qué tanto me va a remitir a algunas de las otras series que ya sé de primera mano que no me interesan, y yo creo que la razón por la que no se habla mucho es que justamente como nació como parte de DC Universe, servicio que nunca llegó a América Latina, pues eso ayudó a que la serie pasara mayormente de noche, a menos que los fans más clavados pues se pusieran a buscar formas alternativas de verla. Yo nunca generé tanto morbo como para ir a buscarla, y ahora que ya llego por acá, pues hay demasiado material y no estoy convencido por los antecedentes del resto de producciones de Warner para televisión, si la quiero ver o no. Entonces, me causa un poco de curiosidad, pero realmente no sé si algún día la voy a entrar. Yo comparto los sentimientos de Alberto, estoy en el mismo bote. Sé que no tiene tanto que ver con el Arrowverso, entiendo que tiene más que ver con Titans. Titans es muy mala, esa es la principal razón. 3 episodios de Titans y decidí que esa serie no era para mí. Beto, el mismo universo, nada más que el mismo universo. No estoy diciendo que sean. Pero lo usaron como trampolín. Entonces fue. Y Something, que también. Something tiene algunas buenas ideas. Tiene algunas buenas ideas, pero nunca termina de cuajar. Entonces, con estos antecedentes, nunca generó suficiente interés. Entonces, no sé. Yo he escuchado. Tal vez algún día le dé una oportunidad. Varias opiniones de personas que me han dicho que la serie es buena, pero y por lo que veo entiendo que está inspirada mayormente en el trabajo de Morrison, pero no tengo ganas de verla, no sé quién me tendría, yo creo que probablemente Beto o alguien por el estilo me tendría que recomendar la serie para que me interese, de momento no. Cada cierto tiempo pienso voy a ver la segunda temporada de Flash y nunca me animo, así que si ni Flash logra darme ganas de que las vea, no creo. No he visto Superman y Lois, no he visto Supergirl, nada. Así que no creo. Ok, eso es todo en Twitter. ¿Te parece todo si damos salida a unas cuantas preguntas de nuestra modalidad de fuego rápido? Para okay, Beto. Ir borrando enlaces. Ok, empezamos con JJ. He estado leyendo unos cuantos What If y me sorprendió algo en específico. ¿En qué momento Nick Fury se hizo de Watcher? Poco después de Original Sin. Sí, su castigo fue que los Watchers descubrieron que él había matado a Watu, y el castigo fue quedar condenado por toda la eternidad a observar lo que pasaba en la Tierra sin poder meterse. Después de eso, Tioco, recomiendan que cada uno de ustedes una historia para Halloween. ¡Ya lo hicimos! ¡Nuestros dos cómics son de horror! ¡Qué rápido somos! Sí, ¿qué más? El mismo Tioco hoy dice: por fin le entré a Star Plus y no me decepcionó. Mi rank de streaming ahora es HBO Max, Star Plus, Disney, Netflix y Prime. ¿Ustedes? Pondría Netflix al final. Y a Prime antes de Disney. Yo les veo fuerzas distintas. HBO Max tiene un catálogo bastante más variadito. Star Plus tiene muchas películas de catálogo que llaman la atención. Disney yo lo pondría quizás al final, porque en Prime encuentro series exclusivas que me han gustado mucho. Y la razón por la que defiendo Netflix es por el acceso que me ha dado a series producidas en Oriente y Europa que normalmente no llegan por acá. Después tenemos a Arturo López. ¿Recomiendan Tomb of Drácula? No lo he leído. Muchísimo. Es una gran serie de horror que vale mucho la pena. Yokoi, ¿qué historias de vértigo recomiendan leer que no sean las típicas? Necesito que me digas cuáles son las típicas para ver exactamente qué debemos omitir. Porque no sé, ¿Sebastian Q es típica? ¿Enigma? No. Entonces ahí están, un par. Sí, yo te recomiendo solo Arturo, las típicas. Arturo López, ¿qué historias recomiendan de la JSA? Y The Other Side, que es de la única historia creo que hizo Jason Aaron para DC, DC Vértigo, con dibujos de Cameron Stewart. Caído en desgracia, sí. Cameron Stewart. Historias que recomendamos de la JSA. Específicamente de la serie llamada JSA, te diría que te recomiendo los primeros 25 números. Y un par de historias después que igual salvan, que podría ser por ahí por el número 50 y por ahí por el número 75. Antes de eso, de la JSA, bueno, toda la serie de Len Strasiewski de Justice Society con dibujos de Mike Parovec, son 11 números si mal no recuerdo, y son gloriosos. Y justo eso, es lo mejor que vas a encontrar de la JSA, los primeros 25 números de la serie que se llama así, y la serie de dibujada por Parovec, que lamentablemente es muy muy breve porque era muy excelente cómic. Y para atrás, no me atrevo a recomendarte ni el All-Star Squadron ni Infinity Inc., porque los escribía Roy Thomas, y si no naciste en los 60 o 70, no vas a disfrutar esos cómics. Sí, necesitas tener un bagaje cultural y de cómics bastante distinto para apreciar esa clase de cosas. Y después ahí me voy a saltar una de Eliezer, que se queda para la próxima porque sí es bastante más elaborada. Arturo López, ¿quién les gusta más, Romita Senior o Junior? O sea, si es por volumen de trabajo, tendría que decir que Romita Senior nunca me ha decepcionado. Romita Junior en algunos momentos, algunos de sus trabajos me encantan, pero tiene muchísimos trabajos que son muy, muy, muy cuestionables. Así que, Senior. Sí, creo que aquí el tema es justamente que el hijo ha producido muchísimo material, entonces creo que la disparidad entre su mejor trabajo y su peor trabajo es mucho más amplia que la de su padre, ¿no? Su padre en realidad tiene muchísimo tiempo retirado, no estuvo activo tanto tiempo como el que lleva el Junior, entonces en términos generales creo que es mucho más sólido y constante el trabajo de Romita Senior. Romita Junior, pese a que ha hecho cosas muy malas, también ha hecho cosas que me parecen memorables, en particular su etapa en Daredevil y con Annie 80 y lo que hizo en The Man Without Fear, me parece uno de los puntos más altos de su carrera, que se prolongó todavía durante algunos años más en Marvel. Entonces, yo los veo como dos artistas completamente diferentes, y me parece que también juzgar a dos artistas que trabajaban en medios que eran distintos y en épocas distintas es un poquito injusto. Pero a nivel de consistencia, creo que Romita Jr. En sus mejores momentos tiene cosas que me encantan, pero también tiene muchos momentos que son bastante, bastante más flojos. La última es para ti, Beto. ¿Pueden hablar sobre Malibu Comics y algo que recomienden de ahí? Y no mucho. Realmente es una editorial bastante malita, una editorial muy pequeña, que lo que hizo desde un principio fue tratar de colgarse a las distintas olas de popularidad del cómic. Y de hecho, el dueño de Malibu es Scott Rosenberg, que es un productor de cine, el dueño de Platinum Studios. Y a lo largo de los años la editorial fue mutando y haciendo distintas cosas, que básicamente lo que hacía era tratar de albergar propiedades que se pudieran vender para cine y televisión. Entonces, en términos de qué hace la editorial, pues no mucho. Realmente ganaron notoriedad a inicios de los 90 porque fueron quienes les ofrecieron un lugar que se encargara de la maquila editorial a Image Comics. Entonces, todo el primer año de operaciones de Image Comics se publicó a través de Malibu. Es decir, ellos eran los cómics y quien se encargaba de todo el proceso de armar los materiales de preprensa, llevar a la impresora, hacer los cómics, armarlos y distribuirlos, era Malibu. Cuando se dieron cuenta en Image de que podían contratar personal para hacerlo por sí mismos, se fueron y Malibu creó el Ultraverso, esta serie de cómics de superhéroes, que eran mayormente derivativos de algunas propiedades populares de otras editoriales, y que a pesar de ello tenían dos o tres cómics interesantes por ahí. Si lo que quieres es buscar cosas de ahí, pues del Ultraverso te recomiendo que le eches un vistazo a Prime, que tenía arte del fallecido nombre Fogel, era como su propia versión de Shazam con un par de twists interesantes. Estaba Mantra, que era también como jugar un poquito con la misma idea, pero alguien que al adquirir poderes se convertía en una mujer, era una mujer superpoderosa, un hombre normal. Y estaba Sludge, que era un cómic con tintes de horror, que era como su forma de jugar un poquito con las nociones de Manting o el Swamp Thing, y era escrito y dibujado por Barry Windsor Smith. Pero en general me parece que no eran cómics para nada memorables. Una serie que me gusta mucho, pero también depende qué tanto te agrade, era una que mezclaba cómics de crimen con superhéroes, y que se llamaba, no recuerdo el título, la escribía James Robinson con dibujo de Cooley Hamner, y se llama Firearm, se llama la serie, que es sobre un hitman, un sicario que trabaja para el crimen organizado y se especializa en hacer golpes contra metahumanos, que era el nombre que tenían los superhéroes y supervillanos en ese universo. Son quizás las cosas más rescatables, pero fuera de eso, realmente no hay mucho que destacar de la breve existencia de Malibu en cómics de superhéroes. Y en años recientes, como ya dije, pues se han dedicado a tratar de crear propiedades que se puedan llevar a otros medios. De ahí es de donde salió el cómic que dio pie a Chaos vs. Aliens, por ejemplo. Beto, aniquilamos las preguntas en tiempo récord. Sí, quedaron, nada más nos saltamos por ahí una que sí iba a ser un poquito extensa y se quedará por lo tanto para el próximo episodio, porque ustedes no están para saberlo, pero de todos modos se los voy a decir, debido a los problemas que tuve el fin de semana y que originalmente pasamos a grabar el lunes, y terminamos grabando esto el martes. Entonces nuestros patrocinadores están escuchando esto casi casi en vivo con una edición mínima, y el resto de nuestros escuchas pues no, a lo mejor no notarán la diferencia, más allá de que es un episodio más corto de lo regular, pero prometemos retomar nuestra duración estándar a partir de la próxima edición. Así es. Muchas gracias por la paciencia y por seguir ahí al otro lado de las grabaciones. Y esperamos, como dijo Beto, retomar la edición. Pero no se pueden quejar, respondimos todas las preguntas, aunque tal vez no todas como hubiesen querido. Pero les dejamos la puerta abierta para que hagan la pregunta más específica. Que creo que a veces es un problema. Si es una pregunta específica, podemos ahondar, pero a veces cuando la dejan muy vaga, si no hay forma de que elaboremos sin el temor a probablemente irnos por un lado que no era lo que ustedes querían. Sí, yo específicamente protesto con las preguntas. Hablen de, o sea, por favor, hazme una pregunta, eso no es una pregunta. A menos, como dijo Beto, que imites a la señora de la iglesia. A menos que imites a Dene Kirby haciendo a la señora de la iglesia. No te lo recibo. Sí, esto va específicamente para los casos en los que preguntan por una serie. O como dice Tioco, ya hablemos de... por cierto, ese sí lo apunto para la semana que entra también. Hablar de Love and Rockets, porque supongo que él quería hablar del cómic de los hermanos Hernández y no de la banda de rock. Sí, justamente. Ok, Beto, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram, que está algo abandonado, es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden suscribirse y acceder a nuestros especiales mensuales, así como a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y cada nuevo episodio de nuestro podcast alterno de Tierra Prima, que está un poquito en el freezer en estos momentos. Lo grabamos el pasado día jueves, ¿qué día cayó? 21 de octubre, pero he estado corto de tiempo y creo que le vamos a dedicar la edición de hoy a este episodio y no al de Tierra Prima. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que también tenemos un servidor en Discord, donde pues ahí sí nos podemos expandir y entrar en detalles, ahí sí hay forma de repente de entrar en discusiones, como ya lo hacen los aproximadamente 30 o 35 miembros que ya hay por allá. Ahí nos pueden buscar, hay enlaces tanto en nuestro perfil de Twitter como en nuestra página web, o pueden ingresar con bit.ly/discordcv. Todo Discord CV con mayúsculas es el enlace más rápido, o busquen el enlace tanto en la biografía de Twitter o en la página de Comicverso. Están los enlaces por allá, pueden interactuar de forma un poquito más directa, podemos expandirnos o incluso pueden ustedes ser parte de la conversación y que no sea solamente unilateral. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.